tardes, hermanos, otra vez. Y buenas tardes con los que he llegado tarde. Pues no se debe decir buenas tardes. Mateo, hermanos, vamos a seguir meditando en el sermón de nuestro Señor Jesucristo. En Mateo capítulo 5, la palabra del Señor dice, amados hermanos, viendo la multitud, subió al monte y sentándose, vinieron a él sus discípulos. Y abriendo su boca les enseñaba, diciendo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oremos, hermanos. Señor, te damos gracias una vez más por tus bendiciones, por tus promesas, Señor, cumplidas en tu pueblo. Te damos gracias porque nos has llamado, Señor, a la comunión contigo por medio de Jesucristo. Una relación en confianza, en esperanza, perpetua, por los méritos de tu amado Hijo, Señor, por su obra en la cruz, por su resurrección. Y te alabamos, Señor, porque, Señor, nos usas para la honra y gloria de tu nombre. Y todavía, Señor, nos falta conformarnos a Cristo, nos falta crecer en tu gracia. Y también, Señor, te rogamos que obres en salvación por las personas que no te conocen. Algunos han oído tu palabra, pero no han venido al arrepentimiento, no han creído en Cristo, en verdad, Señor. Obra en ellos. Muéstrale, Señor, el Evangelio de la paz. A tu nombre, gloria, Señor. En Cristo Jesús, Padre Santo, pedimos siempre tu dirección, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Amén. Estamos viendo, por medio de la guía del Señor, de su Santo Espíritu, de su palabra, la dicha, la bendición, la bienaventuranza de los hijos de Dios. Una bienaventuranza alcanzada por gracia, no por méritos, por gracia. La gracia es uno de los favores de Dios que el hombre menos comprende, que el creyente ha comprendido por gracia, algo de la gracia del Señor. Pero aquel que no conoce al Señor siempre distorsiona la gracia, siempre distorsiona el favor inmerecido de Dios. Y esto se debe a la soberbia, a la jactancia que tenemos inherentes. Nacemos con esta rebeldía en nuestro corazón, nacemos con dureza, con inclinación al mal, y una de las inclinaciones al mal es justamente sentirse orgulloso. No tenemos ninguna razón para sentirnos orgullosos, pero somos orgullosos por naturaleza. Y a veces cuando tenemos una cierta virtud dada por gracia, nos jactamos de eso y no reconocemos que nos ha sido dada. Todas las cosas buenas que podemos tener, aún a pesar de no ser del Señor, o mejor, siendo del Señor también, en caso de algunos, es por gracia. alguna capacidad, sea la que fuere. Una virtud, poder hacer cosas, conocer cosas, es gracia. No te lo generaste tú. El hecho de que una persona tenga un coeficiente más alto que otro no se debe a la persona en sí misma. Los hombres lo festejamos, ¿no? Le damos honores, le brindamos ahí galardones, pero le ha sido dado. Eso le ha sido dado. Y en cuanto a nosotros, los hijos de Dios, los que hemos venido a la salvación, lo debemos reconocer aún más. En nuestra relación y comunión con Dios, debemos reconocer que todo, absolutamente todo, con mucha más claridad y discernimiento, que todo nos ha sido dado. Por eso, el apóstol Pablo, preguntando a la iglesia en Corinto, le dice: ¿qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas? Todo lo hemos recibido. Todo. Entonces no hay jactancia, no debe haber, mucho menos en los hijos de Dios. Y esta bienaventuranza, hermanos, alcanzada por gracia, debe llevarnos a la humildad, no a la jactancia, sino a la humildad. Lo que vimos en la primera parte, en la meditación, el haber sido escogidos por Dios para salvación, nos debe llevar a la humildad. No a lo que contrariamente pasa con algunos, llamados de cualquier forma, pero han usado las doctrinas de la gracia para jactarse. Soy escogido desde antes de la fundación del mundo. Dios, ¿por algo se fijó en mí? No se fijó por nada se fijó en ti. No hubo nada. Hermanos, por eso es que debemos orar para entender más de la gracia del Señor. No es una palabra cualquiera. Y el Señor esta bienaventuranza las da justamente a aquellos que han sido alcanzados por Él, por, como hemos visto en Efesios, por el puro afecto de su voluntad. Porque dice la Escritura en Corintios que Él no escogió a los sabios, ni a lo fuerte, ni a lo poderoso, sino que escogió a lo vil y menospreciado. A lo que no era, a lo necio, a lo débil, escogió Dios para avergonzar a los del otro lado. Así que no nos consideremos bienaventurados por mérito, sino bienaventurados por gracia. ¿Amén? La dicha, la bienaventuranza, para los que no conocen el significado de esta palabra, es una dicha, es una bendición inalcanzable por el hombre, dada por el Señor. El hombre no puede alcanzar por sí mismo la dicha, la felicidad, la bendición perfecta. No la puede alcanzar. Le tiene que ser dada. Y esta es dada por Dios a sus hijos. Hemos visto ya la bienaventuranza de aquellos pobres en espíritu, los humildes, de los que lloran por su pecado, de los mansos de corazón, de los que tienen hambre y sed de justicia. Y no estamos hablando acá de cosas políticas o sociales, sino hambre y sed de justicia de la verdad del Señor. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos van a alcanzar misericordia. Y bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Eso vimos la semana pasada. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Este texto, con algunos más de aquí, han sido torcidos, tergiversados por el hombre para decir que esto se trata de aquellos hombres que buscan la paz en la sociedad, entre las personas o aún entre los países. Que esto habla de aquellos que tratan de evitar las guerras por medio de la diplomacia, por medio de los esfuerzos humanos. Y esas cosas no están mal, no está mal ejercer una función de diplomático para evitar una guerra, no está mal. Es bueno cuando no hay derramamiento de sangre y evitar una guerra. Pero cuando el Señor está hablando de los pacificadores, no está hablando de aquellas personas. Está hablando de solo aquellos que pueden llevar la paz verdadera con Dios. Aquellos que pueden reconciliar al hombre impío, al hombre pecador, con Dios. Y hay algo que el hombre no sabe, que el hombre, nosotros antes de conocer al Señor tampoco no lo sabíamos, que Dios era nuestro enemigo y que nosotros éramos enemigos de Dios. Que no hacíamos las cosas que a Él le agradaban. Al contrario, íbamos en contra de su voluntad, en contra de su ley. ¿Quiénes son enemigos de la sociedad? ¿A quiénes les llaman los enemigos de la sociedad? A los malhechores, a los que van y cometen delitos, ¿no? E infringen las leyes dadas por el país, por las autoridades. ¿Y se llaman así? Malhechores, delincuentes. Son enemigos de la sociedad. No buscan el bien, el orden, no preservan la paz. Y de eso están llenos los noticieros, ¿no? Todos los noticieros están llenos de personas que atentan contra la paz. De la misma manera, el hombre ha sido un enemigo de Dios porque no ha obedecido sus leyes. El hombre no se ha conformado a la voluntad de Dios. Y es interesante que el hombre, ante las leyes, aunque las quebranta, pero se trata de regir más que bien a estas cosas, porque el no hacerlas, hay un castigo por eso. ¿Sí? Cuando una vía dice, ¿no? Para un lado, cuando está marcada el tránsito con una flecha, es muy difícil que alguien vaya en contra, ¿no? Sobre todo en la vía expresa, que alguien tome el carril contrario y se vaya por ahí porque quiere adelantar. Algunos tomaban la vía del metropolitano, ¿no? Porque estaba vacía y querían avanzar, hasta que colocaron una multa, ¿no? A quienes hacían eso. Entonces dicen, no, ya no, por más que esté apurado, no invado, ¿no? Y es tentador, ¿no? Porque está vacía y por acá estoy atorado. Pero el hombre se sujeta a esas leyes. Pero cuando Dios dice, no mientas, no adulteres, no codicies, no envidies, no tomes, no mates, ¿el hombre qué hace? No le importa. No le importa en absoluto la ley de Dios. Y va contra él. Por eso es enemigo. El hombre se declara enemigo de Dios. O almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo de este mundo se constituye enemigo de Dios. Así dice su palabra. Enemigo de Dios, haciendo el mal todo el día, todos los días. Y no nos cansamos de hacerlo. Porque pecando un día, al día siguiente volvíamos a levantarnos con más fuerzas para hacer lo mismo. Enemigo de Dios. Entonces, si somos enemigos, ¿quiénes son estos pacificadores? ¿Quiénes pueden alcanzar esta bienaventuranza? ¿Cómo es que hombres impíos han llegado a ser hombres de paz? ¿Cómo hombres habituados a hacer el mal, de continuo el mal y solo el mal, todos sus días, han llegado a tener esta paz de Dios? En Isaías 57, vamos a ver varios textos ahorita, hoy día, hermanos, y estemos atentos. En Isaías 57, el Señor dice en el versículo 15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. He visto sus caminos, pero le sanaré y le pastorearé y le daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré frutos de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo el Señor, y lo sanaré. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo mi Dios, para los impíos. Aquí está, hermanos, la verdad del Señor. ¿Cómo es que Él determina producir paz en algunos pecadores y en otros dejarlos en sus caminos y dejarlos sin paz? Es interesante que el hombre le gusta la paz, le gusta vivir en paz. ¿Qué barrio eliges para vivir? ¿Un barrio donde asaltan, donde llegas a la noche y te tienes que mirar dónde vas, cómo es? ¿O un barrio donde puedas caminar tranquilo? Algunos ya nos tocó vivir en un barrio así, así que hay que vivir nomás, ¿no? Pero todo el mundo dice, no, quiero la paz, quiero tranquilidad, quiero vivir en paz. Pero lo cierto es que nosotros llamamos esas cosas paz, pero no buscamos la paz. No buscamos la paz verdadera. No buscamos la paz de corazón. No buscamos la paz con Dios. El hombre no lo hace. Es interesante que el hombre se case, ¿no? Busque tener una familia y hasta ahí va bien. Que ame a una mujer, que quiera tener hijos y sueñe con esto, pero no le da sus fuerzas, no le da sus deseos para avanzar justamente a cumplir con estas cosas que él quiere, que él pretende querer. Porque después de decir amar a una persona y prometerle amor por siempre, le dura un poco de tiempo. Ambos, ¿no? Hombres y mujeres. Y uno dice, ¿qué pasó? ¿Por qué pasa esto? Porque el Señor dice, no hay paz para él impío. ¿Por qué? Porque se rebelan ante el camino que Dios ha trazado. Pero acá hay una paradoja. Porque los que hemos alcanzado la paz del Señor no la andábamos buscando. No amábamos a Dios, dice la Escritura en Romanos capítulo 3. Como está escrito, no hay justo ni a uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unos se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engaña. Veneno de áspide hay debajo de ella. ¿De quién está hablando el Señor ahí? De todos nosotros. De todos. ¿Cómo es que hemos llegado, hermanos, a alcanzar esta paz? Esta paz que el Señor promete y dice, he visto sus caminos, pero le sanaré. Ha visto el Señor nuestra maldad, lo mal que andábamos, pero el Señor dice, pero le sanaré. ¡Qué dicha! Y uno dice, oye, el mundo está sanado. No, están sanados sus hijos. ¿Por qué el Señor escoge a algunos para sanarlos? Es su potestad. Y tú debes anhelar ser uno de ellos. Y yo debo anhelar ser uno de ellos. Es que el Señor me sane de mi maldad. Isaías, empezando tu libro, dice acerca del hombre que no hay nada sano en él. Desde la coronilla, de la cabeza hasta la planta del pie, hinchazón y podrida, llaga. Una persona enferma no tiene paz. Un hombre, un hermano me decía, hermano, yo cuando era malo y yo había hecho muchas maldades y yo no me quería hacer algunos exámenes. No quería ir, tenía miedo, hermano. Vivía así con temor, no había paz. Porque sabe que es muy posible de que por lo que has hecho estés contagiado de algo, ¿no? Y el hombre le teme a esas cosas. Le teme. Yo varias veces he ido a donar sangre, ¿no? Y cuando estaba en la fila, hay hombres que están así. Y digo, ¿qué pasa? Esperando mis resultados. ¿Y de qué temes? No sé. Están ahí temblando, sudando. Producto del pecado, no hay paz. Y esas son pequeñas cosas. Y cuando le dicen, bueno, sí puedes donar, pero no agradecen a Dios, ¿no? ¿Y usted cree que eso va a evitar que sigan pecando? No. Por ahí han sido, por la misericordia de Dios, preservados. Y muchos de nosotros hemos sido preservados por Dios, a pesar de tantas maldades que hemos hecho. La gracia de Dios. ¿Se dan cuenta que es una bienaventuranza? ¿Se dan cuenta que habiendo sido tan malos, Dios ha dicho, te sanaré? Es la gracia de Dios, amado. Por eso es una bienaventuranza. Dice, produciré, iré, le sanaré, le daré consuelo y a sus enlutados produciré frutos de labios. Paz, paz al que está lejos. Es Dios ante quien nos hemos revelado y Él se acerca al pecador. Él a quien hemos ofendido. ¿Alguna vez tú te has acercado a alguien que te ha ofendido para arreglar tu situación con él? ¿Somos así? A ti te ofenden, te insultan, nos dicen de todo, no son bacanutas, ¿no? Y tú vas y dices, oye, nada, ¿sabes qué? Quiero arreglar contigo. No, no, que venga él, ¿no? Sobre todo las mujeres, ¿no? Las esposas, cuando el esposo le ofende, dice, ¿no? Ahora pues que venga él. Que venga a decirme algo, ¿no? La naturaleza del hombre de exigir cosas, ¿no? Pero en este caso es Dios. Un Dios, hermanos, tardo para la ira y grande en misericordia. Gloria a Él que es así. Gloria a Él que es compasivo, que es clemente. Gloria a Él. No se salvaría nadie. Nadie de nosotros sería salvo si Él solamente fuera implacable y justo. No habría salvación para nadie. Nadie. Si Él solamente dijera, el alma que pecare, esa morirá. ¿Tú has pecado? Yo he pecado. Listo. ¿Verdad? ¿Se acabó? ¿Qué le reclamaríamos a Dios? Eres justo. En todos tus caminos, Señor, eres justo. Y declarando su justicia, nos iríamos a la condenación eterna. Pero Él ha querido producir paz con sus enemigos. ¿Cómo lo ha hecho? Isaías 53. ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo del Señor? Subirá cual renuevo delante de Él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en Él. Ni hermosura le veremos, mas inatractivo para el que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas el Señor cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, el Señor quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida por expiación por el pecado, verá el linaje, vivirá por largos días y la voluntad del Señor será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo fue herido, fue molido por nuestros pecados, por nuestras rebeliones. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Había un costo que pagar. La paz con Dios no se llevó a cabo porque solamente Dios dijo, bueno, me acerco al pecador. No, porque no nos podíamos acercar a él. No había forma de que viendo a Dios podamos seguir con vida. No había. Por eso nuestros hermanos del antiguo pacto creían que si ellos veían a Dios, morían. Varios pasajes hay en la Escritura que hablan de eso. Hemos visto a Dios, vamos a morir. Isaías decía, como un hombre siendo de labios inmundos, he podido ver a Dios. Y el Señor le dice, no morirás, no morirás. He aquí es quitada tu culpa. Y por eso el asombro y la maravilla de haber sido hechos cercanos a Dios fue un costo altísimo que se pagó. Y tú y yo no podíamos pagarlo, dando todo nuestro ser, todos nuestros bienes, haciendo obras desde que nacemos hasta morir, solamente haciendo el bien, no podíamos pagarlo. Porque justamente no podemos hacer eso, solo el bien. Pide a Dios que te dé entendimiento acerca de esto, del valor de la paz con Él. Y ese día entenderás el Evangelio. Ese día entenderás y llegarás a los pies del Señor, suplicando por su gracia y alabándole. Solo pide eso. ¿Cuánto le costó al Señor reconciliar al pecador con Él? El castigo de nuestra paz fue sobre su Hijo. Los que somos padres, aún siendo nuestros hijos rebeldes, los queremos. Aún siendo nuestros hijos malos, queremos que no le vaya pasar nada malo. Y aun cuando están enfermos, los atendemos. Pero el Hijo de Dios dice que no se halló engaño en su boca. El justo por los injustos fue entregado para llevarnos a Dios. Que esta gloriosa verdad nos acompañe todos los días de nuestra vida para servirle, para adorarle, para amarle. Es verdad, es verdad. Un costo se pagó por nuestra paz. Y la paz que tenemos se debió a que Él cargó el pecado de todos nosotros. La paga del pecado es muerte. Tú y yo deberíamos de haber muerto. Pero por esto se ofreció el Hijo de Dios. El Hijo de Dios. Es algo, hermanos, que nos debe llevar al quebrantamiento y a ti que todavía no has procedido al arrepentimiento, solo este pasaje que hemos leído ya te debe llevar al Calvario, a los pies del Señor, a pedir que te salve. Pide, vuélvelo a leer. ¿Tan grande su amor? ¿Tan grande su amor? No hay amor, sí, no hay amor igual a este. Los maridos tenemos un llamado alto cuando el Señor dice, maridos, amad a vuestras mujeres, como Cristo amó y se entregó a sí mismo por ellas. ¿Qué estaba haciendo el Señor en la cruz? Entregándose por su pueblo, por los que Él iba a salvar. Y Él pagó el costo, su propia vida. El castigo de nuestra paz, hermanos, fue sobre Él. Por su llaga fuimos nosotros curados. Romanos 5:1 dice la Escritura, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, la gracia de la paz, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia un carácter aprobado, y este carácter la esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Dios lo quiso hacer. ¿Tienes esta paz? Porque el Señor dice, no hay paz para el impío. Es tremendo que el hombre anhele lo que decía hace un momento, esta paz, el vivir tranquilo, el tener lo suficiente, el no pasar por apuros, ¿no? Y respirar, ¿no? Tranquilidad. ¿Por qué no la puede tener? Porque es impío. Porque dentro de su interior lo que desea es el mal. Porque uno de los pecados del hombre es creerse bueno cuando es malo. La moralidad va a llevar a mucha gente al infierno. La gente que dice, yo no necesito ir a una iglesia, yo necesito, bueno, sí creo en Dios, pero yo no he hecho nada malo. Yo no he matado a nadie, yo no he robado. A eso le llama pecado. Pero a las cosas que hay en su corazón, las que el Señor señala como pecado, Él no lo quiere ver así. Siendo que no tiene paz, siendo que no puede disfrutar de esta comunión plena con el Señor, no le importa. Todavía quiere vivir agradando su carne. Y no sabe que el Señor lo llama al arrepentimiento. Hermanos, debemos alabar al Señor, solo al Señor, los que hemos alcanzado esta paz con Él. En Efesios capítulo 2, versículo 11, dice la Escritura, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, hablando de los que no son la descendencia de Abraham en la carne, en cuanto a la carne, eres llamado sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresado en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. ¿Quién hizo esto? El Señor. ¡Qué tremendo!, ¿no? Hermano, esto es amor. Nosotros no estábamos buscando a Dios de ninguna manera. Y no pienses que si tú has llegado hoy día a escuchar es porque estás buscando a Dios. Hay alguna manera como Dios te trae a sus pies. Pero nunca debes creer que tú eres el que buscas a Dios. Él vino y anunció. Miren, Dios, alguien ha dicho por ahí, ¿no? ¿Por qué Dios tuvo que hacer esto, enviar a su Hijo? ¿No había otra forma de salvar al hombre? Por ejemplo, Dios no hubiese podido decir, yo voy a llevarme a mi presencia en los que mejor se portan. Dentro de todos los malos, los que mejor se portan. La salvación entonces sería ¿por qué? Por obras, ¿no? Entonces ahí sería por mérito, como suele suceder en nuestras instituciones, ¿no? Por mérito. Bueno, ¿quién sería salvo? ¿Dónde están los buenos? De aquí, por ejemplo, uno bueno. El menos malo de aquí. ¿Dónde está? No hay. No hay. O sea, si Dios eligiera ese camino, no habría, porque todos estamos flotando en medio de la inmundicia. Y aunque el hombre quiera decir no y defenderse, ese que se está queriendo defender y presentarse ante Dios con sus buenas obras, el Señor le dice, eres ciego. ¿Ya no ha habido esas personas y no las hay todavía? ¿Los fariseos no eran así? ¿Se creían justos? Dice, Señor, aquí estoy, doy mi diezmo de todo lo que gano, ayuno 2 veces por semana, ¿no? Y gracias a ti no soy como este, ¿no? Publicano, pecador, y el Señor dice, el otro volvió justificado, porque el otro dijo, sé propicio a mí, pecado. Soy pecador, Señor. Soy inmundo, no merezco nada de ti. Y volvió justificado. Así que no sirve tu jactancia, no sirve el camino que has pensado. El camino de las obras es desechado por Dios, porque no hay bueno ni aún uno. Y aquel que se ponga a juzgar a los demás, se engaña pensando de que él no es igual, ¿no? En Corintios dice, perdón, en Romanos, y piensas tú que por juzgar a los demás y hace lo mismo que escaparás del juicio de Dios. Nadie escapará del juicio de Dios. Un juicio donde no va a haber abogados, donde hay un juez justo que juzga con su ley perfecta, donde no hay amagos, donde no hay amarres, donde no hay vacíos legales, una justicia pura. ¿Te podrás defender delante del Señor? Y ese mismo juez de toda la tierra, Señor y todo, ese Dios que establece una condena eterna, ese mismo Dios ha establecido un camino para que en el tiempo de Él tú puedas venir a Él y puedas ser salvo. Ese mismo Dios. La justicia, la ley, ¿está para qué? Para ver si una persona es culpable o inocente, ¿no es cierto? Y delante de la justicia de Dios, ¿nosotros cómo estamos? Todos culpables, todos, todos. ¿Y por qué Él va a salvar a algunos? ¿Por qué Él se va a permitir, dentro de todos los pecadores, salvar a un grupo de los pecadores? Y curiosamente Él dice, a los peores de todos. A lo vil y menospreciado, a eso voy a escoger yo. ¿Por qué? Porque ese Dios establece la paz por medio de la muerte de su Hijo. Ese juez de toda la tierra, el que no admite cohecho ni toma al inocente por culpable, Él establece el camino para llegar a Él, mi Hijo. ¿Y te vas a atrever a ir por otro camino? ¿Vas a ser tan arrogante de despreciar el único camino que Él ha establecido para la paz con Él? ¡Qué necio, ¿no? ¡Qué necio sería el hombre de despreciar el camino establecido por un juez absoluto, un juez sin error, sin mancha, que no tiene ninguna falla, que decreta solo lo justo! Mira, tienes que rogarle a Dios para que abra tus ojos y pueda ver este gran amor del Señor. Porque no te tendrá por inocente. La única forma es que vengas a través de Cristo. Es lo que dice, Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno. El judío que se jactaba que Dios lo había escogido desde con Abraham y los patriarcas. Y el Señor dice, no. La ley no fue el camino, porque la ley misma los condena a ustedes y a los demás. El camino es mi Hijo, Mi hijo, mi amado hijo, en el cual tengo complacencia. A ese estás despreciando tú. Tú que no vienes al arrepentimiento, estás despreciando a Cristo. Eso es lo que debes saber. Y por eso es que vas a beber la ira del Padre. Esa es la razón por la cual la condenación es eterna. No es 30 años, no es 60 años. No, no. Es eterna. Es para siempre jamás. Por el desprecio a la ofrenda del Padre, su amado Hijo. Eso es justo. Eso es justo. Yo tengo familiares, amigos, hijos, que están sin Cristo. Y soy consciente de lo que van a beber si es que no se arrepienten. Mi oración es por ellos. Que Dios tenga misericordia de ellos. Y me quebranto. ¿Y por qué conozco esa ira? Porque conozco su amor. Porque conozco su compasión, su justicia, su misericordia. Por eso sé que es un Dios justo. Y que Él no juega. Y que Él dice y cumple. Y porque Él dio el sacrificio y la ofrenda más grandiosa. No hemos sido rescatados con oro, plata, piedras preciosas, sino con la sangre preciosa de su amado Hijo, con la vida de Cristo. Ven a Él. ¿Qué esperas? ¿Qué estás esperando? Para nosotros esto es olor grato. El leer esto, que Él mismo vino y anunció, ni siquiera envió, sino que Él vino y anunció, el mismo que fue la ofrenda, Él vino y anunció. Él se hizo carne, Él anunció y le dice, venid a mí, todo el que esté trabajado y cargado, y yo os haré descansar. Miren la invitación. Él mismo. Qué humillación, ¿no? Qué humildad de venir Él mismo a buscar a los pecadores. He venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Es la razón por la cual nosotros los creyentes debemos ser humildes. Porque nuestro Señor es así, es humilde. Se humilló para venir a buscarnos. ¿Dónde? ¿En qué lugar debe estar la jactancia en nosotros? ¿Dónde? Él nos dejó ejemplo, hermanos, para que sigamos sus pisadas. Jesús le dijo a sus discípulos y le dice a su iglesia en San Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. La paz de Dios, hermanos, dice la Escritura, que sobrepasa todo entendimiento. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros, si me amarais, os habríais regocijado porque he dicho que voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo. Y ahora os lo he dicho antes que suceda, para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Así hago. Levantaos, vamos de aquí. Y el Señor se preparaba para ser entregado al sacrificio. Y el Señor nos dice en su palabra, San Juan 16, una paradoja aquí. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta paz que Dios da es una paz con Dios, es una paz del alma, es una paz del descanso de nuestros pecados. Es una paz, como vemos en Filipenses, que sobrepasa todo entendimiento y la que nos preserva y nos guarda. Pero en este mundo tendremos aflicción. Yo converso con varios de ustedes y varios de ustedes me comparten las aflicciones que pasan. Algunos me compartían esta semana las aflicciones en su trabajo. Uno me decía, hermano, estoy enojado, las injusticias que paso. Y yo le compartía y le decía, eso es necesario. ¿Qué está haciendo el Señor? Está sacando lo que hay dentro de nosotros. Cuando alguien viene y nos ofende, nos calumnia, nos trata injustamente, ¿eso escapa de la voluntad del Señor, amado? No, son aflicciones que debemos pasar y debemos tener, y las pasamos en este mundo. Dios ha determinado eso para nosotros. Cuando es injustamente, obviamente. Hay otras aflicciones que son por causa del pecado. Pero las aflicciones injustas, nos dice Pedro, que en la carta, que somos bienaventurados si padecemos haciendo el bien. Porque si la voluntad de Dios así, lo quiere. Que padezcamos haciendo el bien. Pero nosotros siempre vamos a reclamar justicia. Si nos trataron injustamente o nos calumniaron, ¿no? Como le pasó a José, como le pasó a Daniel, como le pasaron los profetas y murieron, fueron apedreados. Esteban fue apedreado injustamente. Lo mataron. Pero él moría en paz. Y él le decía, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Yo creo que estuviera agarrando piedras y devolviéndoselas, ¿no? Y sorteando así, ¿no? Pero ahí estaba él entregado. ¿Por qué tenía esa paz? La siguiente semana vamos a ver que son bienaventurados los que padecen y los que sufren. Pero tenía paz. A nosotros una gripe nos quita la paz. Se nos está cayendo el pelo y dicen, uy, ¿qué hago? Pues no, ya no tengo paz. Otros, sí, no, cualquier cosa nos quita la paz. ¿Cómo es eso? Somos, no somos el Señor. Es la paz que sobrepasa todo. Ya no tenemos paz con el Creador. Debe haber gozo, pleno gozo. Pero perdemos 10 soles, pateamos hasta las piedras. ¿Dónde estás, Señor? No cocinan hoy, está la sal, te pasaste de sal. ¿Por qué haces todo? Eso es la vida. ¿Para eso nos llamó el Señor? ¿Para eso nos salvó? La paz del Señor. Hermano, la salvación no es que un día vamos a estar con el Señor, porque la salvación ya empezó, la vida eterna ya empezó. Esa paz nos debe guardar hoy día. En el mundo vamos a tener aflicción por las injusticias y todo, pero debe haber paz. Cristo lo demostró, sus hijos, los profetas y la iglesia en todo el tiempo lo ha demostrado. Andando en paz. Pero no una paz fabricada por nuestra mente, por la psicología, por el Estado, por las circunstancias. No, no, no. Paz en medio de las aflicciones. Paz en la tormenta. Hay una canción, ¿no? La he escuchado, pero los que cantaban no tenían paz nunca. ¿No? La letra está bonita, pero la letra no es lo bonito. Lo bonito es vivir en esa paz del Señor. En esa verdadera paz. Que a pesar de sufrir circunstancias, el Señor gobierne nuestros corazones. Entonces, seremos llamados pacificadores. Romanos capítulo 5, volvamos al capítulo 5, sigamos leyendo la parte que hemos dejado para esto. Porque ahora teniendo la paz de Dios, el Señor quiere que nosotros seamos pacificadores. ¿Pero qué pacificadores? Entre el perro y el gato, como un santo, entre el ratón y el perro, esa es la paz. Para eso nos llamó el Señor. 6, porque Cristo, 5:6 de Romanos, porque Cristo, cuando aún éramos débiles a su tiempo, murió por los impíos. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Hemos recibido un ministerio, hermanos. Segunda de Corintios capítulo 5. Algunos quieren postular al Congreso, quieren recibir un cargo, no sé para qué. Ayer me decía un hermano, ¿no? Mi papá quiere que postule al Congreso, no sabe lo que es eso. Nosotros estamos contentos con servir al Señor. Versículo, capítulo 5, dice versículo 18, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo el mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios, tened paz con Dios. Al que no conoció pecado por nosotros, lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay un don mayor, capaz no lo sepas, pero el don más preciado que puedes tener es que tengas paz con Dios, la reconciliación con Dios, porque eres su enemigo. Yo no sabía eso. Yo creía que mi vida era mi vida y que lo que yo hacía era mío, pues, que yo me pertenecía a mí mismo. Es el engaño más grande. Nosotros tenemos un creador, tenemos un sustentador, tenemos un proveedor. Como les decía al inicio en la enseñanza, nosotros no nos hemos dado vida, no nos sostenemos, no generamos esta vida, no hacemos que funcione ningún órgano de nuestro ser. Todo es dado. Todo, absolutamente todo. Más bien lo dañamos nosotros. Pero ese Dios nos ha dado a sus hijos un ministerio de la reconciliación. Y el don más preciado es eso, el llamar a los hombres a que tengan paz con Dios. Paz con Dios. ¿Has pensado en eso un día? Y hermanos, dice la Escritura que somos embajadores en nombre de Cristo. Y esta es la razón por la cual un día vamos a dar cuenta. Porque si hemos recibido un encargo de parte de Dios, Dios va a pedir cuenta. ¿Crees eso? Debes creerlo, si no eres un incrédulo. Y debes arrepentir. Si tú has sido salvo por el Señor, eres un embajador. Somos embajadores. Y Dios va a pedir cuenta. Nosotros somos los mensajeros para que el pecador se reconcilie con Dios. Así como Dios usó un día a otro embajador y nos llamó a la paz con Dios, y nosotros le dimos gracias al embajador, pero glorificamos a Dios por eso. Dios usó a alguien, ¿no es cierto? Dios usó a alguien. Y a ti te ha puesto donde estás. Por eso que los creyentes estamos esparcidos por todas partes. Por eso Dios no hace una, como algunos han querido, oye, ¿por qué no habitamos todo en una ciudad y compramos casas así y tenemos un barrio de puros creyentes? Qué bonito sería, no, qué horrible sería. Porque no es la voluntad de Dios. Dios nos ha puesto como luminares en este mundo. Para alumbrar, ahí donde estás tú, el cerro, allá en un rincón, donde sea, para alumbrar a los que están en tinieblas y a llamarlos paz, que tengan paz para con Dios. Que nuestra vida sea un ejemplo de la paz para con Dios. En un barrio decían, una vez nos fuimos a visitar a alguien, ¿no? Un sitio, mejor no digo el lugar, y estamos preguntando por un hermano, ¿no? Hermano. Y nadie nos daba. Él le había dicho, lleguen a la calle y pregunten a él, todos me conocen. Entonces nosotros decimos, ay, por acá hay un hermano, se llama tal hermano. No, dice. Hay uno que dice ser hermano, pero vive allá. Ese es un demonio, dice. Ese es un demonio. Todos lo conocían. Porque en su casa no había paz. Porque esos son los que, por causa de ellos, el nombre de Dios es blasfemado. Porque nosotros somos llamados hijos de paz. En Efesios dice, calzado los pies con el apresto del evangelio de la paz. Con el apresto. ¿Saben lo que es apresto, no? Levanten la mano los que saben que es apresto. Ahora levanten la mano todos los que han leído apresto. Todos hemos leído, pero ahí hay una palabra. Es una preparación. Es una provisión de Dios. Y el Señor dice, cásate los evangelios, cásate los pies con lo que yo he preparado para que camines, para que andes donde vas. Ármate de esto. Y donde estás, donde estemos, debemos llevar la palabra del Señor. Donde estemos. Yo conocí a un hombre que decía que era, bueno, por ahí un ciego, ¿no? Y un mes de vacaciones. Ese mes no hablaba a nadie de la palabra del Señor. No, estoy de vacaciones. Nosotros, hermanos, los hijos de Dios, debemos aprovechar todo el tiempo de predicar, de anunciar la paz de Dios para con el pecador. En Isaías 52:7 ya el profeta hablaba de esto, que Pablo va a tomar estas palabras. Y si no estamos hablando de Cristo, hermanos, nos debemos arrepentir. Nos debemos arrepentir. Isaías 52 dice, cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegras nuevas, del que anuncia la paz, del que trae nuevas del bien, del que publica salvación, del que dice a Sion, tu Dios reina. ¡Cuán precioso! La figura son los pies, porque más adelante justamente va a decir esto. Y Pablo toma esto para decir ahí en el Evangelio, en la carta a los Romanos, esta misma palabra. Dios estima a sus hijos, lo ve como preciosos cuando llevan su evangelio, cuando llevan las buenas nuevas de paz. ¡Qué dicha para el padre! ¿Cuándo tus hijos te causan alegría? ¿Te causan un gozo así? ¿Cuándo? Cuando te obedecen. ¿No es cierto? ¡Ay! Un descanso, una alegría, nada más. Cuando hay obediencia, así al Padre, cuando nosotros somos obedientes a su llamado. Él lo dice, cuán preciosos son los pies del que anuncia mi palabra, del que anuncia el Evangelio. Hermanos, nos está faltando ser anunciadores del Evangelio de la paz. Por eso dice, bienaventurados los pacificadores, son los predicadores del Evangelio. Esos son los pacificadores, los que anuncian la paz con Dios. Y dice luego, porque ellos serán llamados hijos de Dios. O sea que los hijos de Dios son los que anuncian el Evangelio. ¿No estás anunciando el Evangelio? ¿No lo estamos haciendo? Examinémonos. Porque ellos serán llamados hijos de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo. Donde estemos, donde el Señor nos haya colocado, luminares, colportores de la paz de Dios para este mundo. Y tú que todavía no tienes la paz del Señor, como dice en Efesios capítulo 2, sin Dios, sin paz en el mundo. Ven a Cristo. Él es rico. Es generoso para darte de esta bendición. No dudes, no dudes. No vengas a una persona, no vengas, no te estamos invitando a la iglesia, te estamos invitando. Dios es el que te dice, venir a mí, a Cristo tienes que ir. Amén. Vamos a orar. Bendecimos tu nombre, Señor, te alabamos. Y Padre, te tenemos que pedir perdón, Señor, por no estar abundando en el anuncio de tu palabra, Señor. Debemos aprovechar todo momento y todo tiempo para anunciar la paz. Bienaventurados los pacificadores. Oh Señor, para eso nos has puesto en este mundo, Señor. Perdónanos, Señor, pero también te pedimos que nos animes, Señor. Que nos movamos, que no nos quedemos quietos, Señor, que no nos conformemos solo en ganar dinero, sino que cumplamos tu palabra, Señor. Que seamos verdaderos embajadores en nombre de Cristo, Señor. Y te rogamos, Señor, por los que están sin salvación. Que pueda, Señor, obrar en ellos. Que puedan ver el costo de esta paz, que fue la propia vida de Cristo, Señor, de tu amado Hijo. Que puedan venir a ti, Señor. Oh Dios, te alabamos, Padre. Bendecimos tu nombre, Señor. En Cristo Jesús, Señor. En el amado oramos siempre en él, Señor. Amén. Amén. Amén, amados.